difícil poder reemplazarte. Pero ya ni pregunto dónde tú estás. Lo más difícil de aferrarse es saber que algún día se va a acabar. Te diría que si te acuerdas, yo ilusionado y tú cerrándome la puerta. Haciendo daño, tú siempre fuiste una experta. Ahora llego a tu mente cuando te despiertas. Y tú sin mí te vas a quedar solita. Dices que no, pero tú a mí me necesitas. ¿Cómo se siente ya no ser mi favorita? A ti ni Dios en mi vida te resucita. Ha pasado mucho tiempo y yo de ti no quiero saber. Ya no te quiero ver, te bloqueé de mi teléfono. Ojalá y me extrañes cuando empieza a llover. Ya ha pasado mucho tiempo y yo de ti no quiero saber. Ya no te quiero ver, te bloqueé de mi teléfono. Ojalá y me extrañes cuando empieza a llover. Te diría quédate conmigo, pero no te extraño y ya no me hace falta. Por tu culpa mi corazón está frío. Cuando me diste la espalda, tu estado dice lo que tú a mí me calla. No te deseo el mal, pero que mal te vaya. Yo sé que no me olvidas, vaya donde vaya. La chisme que se ojo no me da la talla. Sé que tu castigo será que desees en mí lo que nunca encuentres en él. Porque ya es tarde, te borré con otra piel. Te diste cuenta que hay niveles de nivel.